Se nos iba ahí el querido Daniel Biglietti con Mario Benedetti. Decíamos que se habrán ido a desalambrar por aquellos rumbos.